lo que Farri llegó. Ando por ahí con un piquete que va lo mío. Exclusiva combinación. Me puesto con el maquino. Y al sistema de navegación. Rumba al jangueo fue que le puse la dirección. Para ver lo puro y gente será dimensión. De la brea comando, nos matamos bailando. Y el disco dice wow. Sigo subiendo y ustedes son unos vagos. La disco pide de mundo, perreo al oscuro. Igual es el presente y Farri Fu es el futuro. Y como está mi fuente, en la calle lo duro. La chica me dice guapo, no con ella soy puro. Quiere mamba, azótalo, quiere mamba, agárralo. Dale caliente que tú entre tú y yo y este hombre. Si yo te invito al desafío, dime dónde. Así que rompe, rompe. Seguro que dale mamá.